Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y sus núcleos provinciales en todo el país son centros de acopio de ayuda material a los damnificados del terremoto que afectó el sábado pasado a las provincias de la costa. Se recetan donaciones de alimentos no perecibles, enlatados, agua, medicinas y ropa para canalizarlos luego a las instituciones estatales responsables de la distribución de ayuda a los afectados por el sismo. En la matriz, las donaciones se recibirán en el Teatro Prometeo en horario de 8:30 a 18 horas de todos los días laborables. Internacionales. Brasilia. El proyecto estatal Sonora Brasil llevará hasta el final del año espectáculos a varias ciudades de todos los estados brasileños. El objetivo principal del proyecto es difundir la obra de artistas que no forman parte del llamado círculo comercial de la música popular brasileña y que construyeron una obra fuera de los escenarios, formando audiencias por el contacto directo con el público y presentando una música diversa y de buena calidad, principalmente en el interior del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.